খুশি, শালে, বাইগন, রাইড, এপিরালিস, লুসেস ফ্লোরেসেন্টেস, হুমো, সাপো, ni siquiera los aplausos podrán detener al bicho raptor. Todos los martes a las 22 por FM La Tribu. Entramos en el último bloque del Bicho Reactor, seguimos acá al aire de FM La Tribu y el martes pasado leemos una noticia de un ranking de las mejores canciones que empezaban con una batería y ahí se mencionaban varias y ahí se nos disparó la idea de hacer lo mismo, pero a nosotros dos, a Mauro y a mí, se nos disparó en el proceso de elegir las canciones cosas diferentes. Primero vamos a decir que arrancamos con Mr. Brownstone de Guns N' Roses, que tiene uno de los... Es una de las canciones íconos. Ponle a Nuevo Malén del principio, escuchémosla bien fuerte. A eso nos referíamos. Tiene metido el guagua. Sí, yo acá, ¿no?, te objetaría el guagua. Bueno, está bien. Digo, te objeta. No, es algo que no suena solo en la batería. Yo me encontré, por ejemplo, con casos similares. Y empecé en la búsqueda, ¿no?, de buscar canciones íconos o muy conocidas. Me empecé a encontrar con un montón de otras y que me llevaron a como desmenuzar otro tipo de cosas detrás de la idea. Por ejemplo, vamos a pasar varios ejemplos, vamos a tratar de ir picando. Pero, por ejemplo, temas que en vivo, o sea, empiezan así. De hecho, lo que iba a decir, en vivo Guns N' Roses empieza la batería sola, claro, y después se suma Slash a hacer el guagua. ¿No? Bueno, un caso parecido, encontré un caso parecido a esos casos que en el cover la batería empieza, la canción empieza con una batería que en la original es más sutil. Bueno, ese tipo de diferencias. Yo trataba de buscar, sin ser nosotros bateristas, y yo no sé mucho del instrumento, cuestiones que parecen bastante simples, pero canciones que cuando arranca al segundo la batería, ya te das cuenta que, de qué tema estamos hablando y que generalmente son clásicos. ¿Puedes graficar alguno? Tenemos, vamos, ahí el Nico, uno de los ejemplos que traje, mirá. Escuchemos el principio. Pam, pam, pam. Bueno, este tema, cuando arranca la batería, estamos hablando de... No sé de qué tema es, pero lo identifiqué automáticamente, sí, soy fanático. Bueno, y yo buscaba eso. Estamos hablando de Iron Maiden, uno de sus clásicos, y hay mucho también de la búsqueda del en vivo, de ver estas bandas, y yo recuerdo, si escuchás este tema en vivo, cuando arranca, al segundo se cae el escenario. Va, sí, ¿no? Sí. Run to the Hills de Iron Maiden, del disco The Number of the Beast, si mal no recuerdo. Voy a graficar yo. Separame, Nico, el disco Cheap Trick, que se llama Cheap Trick. Vamos con el track 1. Y es un ejemplo más alevoso del tema del caso del que hablábamos de Guns N' Roses. Cheap Trick, con un tema que ha sonado mucho acá en el programa, más todavía a partir de la incorporación de Astilla. El tema I Want You To Want Me, que la versión original lo vamos a escuchar ahora, vamos a escucharla en vivo para hacer la diferencia con el caso de Guns N' Roses. El tema original arranca toda la banda, digamos, sonando la batería, la guitarra, el bajo, y en vivo, que ya se transformó, a ver si te pasa, en algo como muy fuerte, igual de lo que vos hablaste recién con Iron Maiden, con Cheap Trick pasa algo igual de fuerte con este tema y con este comienzo. I want you to want me. Mm-hmm. vamos a escuchar el efecto de la versión en vivo que se transformó en algo, ya que no, la banda no puede empezar el tema de otra manera. Y me gusta este ejemplo porque sí. Si buscas la versión original, arranca toda la banda. Toda la banda junta. ¿Te parece? Elegí una canción de Decalt. Ya que tanto de tiempo para que la busques, Nico. Sí, dale, dale. El disco de Decalt. De algo que me parece muy... Me gusta, quiero esa edición, ¿eh? Me parece muy simple en la batería. Sí, sí. Pero yo creo que vos, al vos segundo... Vos hablabas mucho de esto. Sí, vos al hablás, segundo... Al primer, y que es mágico. Sí. Esto yo creo que son casos, que uno agradece a la música, ¿no? Sí. Y tener el vínculo que tiene, porque es, pasa algo que es mágico, es muy fuerte aparte. Y yo creo que no es por... aparte lo escuchás en donde lo escuches. Y no es por hacer alarde de nada, pero más de una vez me ha pasado de... Es un tema bastante radiable, de al segundo escuchar y decir de cal, y el que está al lado, que no está muy empapado, te dice, no, ¿cómo sabés? Claro. Porque es un, y lo pueden usar. Es un sonido de batería universal. Pero y este aparte es, no es batería, es menos que batería. Es menos no. que batería. A ver si tenemos de cara. Mirá. Dale, dale. Es el hi-hi y el touch, nada más. Es genial, es genial. Ponlo de nuevo, vale, dale. No. Es genial, dale. Es inconfundible. No, impresionante. Y aparte, bueno, lo que vos decías, un mega hit, mega clásico que llegó a la masividad, ¿no? Que traspasó la frontera de los rockeros, digamos, ¿no? Y creo que, por ejemplo, una banda como Decalt, hay muchas bandas que improvisan o en sus versiones en vivo modifican cosas. Decalt no podría empezar esta canción de otra manera. No, totalmente. Y hasta quizás más, un poco de sorpresa. En los recitales de Decalt, cuando están por tocar un tema y hacen... Sí, ya está. Ya está, ya, el estadio está ya. Es verdad. Yo voy a hacer una, esta más de especialista. Sí. Buscame el de Alice in Chains, Nico. Esto es más de especialista. Y es más de enfermito, ¿no? Yo lo reconozco. Porque es un milésimo de segundo, es el track 2, si no me equivoco. Es una milésima de segundo igual que este, pero ya no es tan popular. Pero es el no sé cómo decirlo, porque no es ni Jete, no sé, es como el la intro, tampoco es intro, no sé. Ayúdenme a ver... Escuchemos a ver si te pasa, dale. Sí, espectacular. ¿O no? Espectacular. Ah, dale de nuevo. Milésima de segundo. Me gustaría escuchar este tema en vivo. ¿Lo escuchamos? Sí, pero digo, no tengo... Digo, arranca así, o sea, sí. Es una milésima de segundo. Es una milésima de segundo. Y arrancan de cero, ni lo pegan otro tema. No, nada. No. Este es Man in the Box de Alice in Chains, del primer disco. Que es como una fracción mínima de segundo. Ahí está. Ahora léelo, dale. Nos enviciamos, ¿no? Nos enviciamos. Pero es genial, porque... Sí, obviamente. Pero aparte, este sí es un caso por ahí más específico, ¿no? Porque la banda no es tan popular, tan masivo. ¿Podemos escuchar una canción? Por favor, escuchemos una entera. Igual, Nico Motorhead. Elegí dos temas de Motorhead. Bien. El primer tema. Después va a sonar el otro, pero primero el primer tema. ¿Y lo dejamos entero, decís? Suena el primero, conversamos un poquito, dale. Y después va a sonar el 11. Dale. Motorhead. Bien. Esto es en vivo. Bien. Es un disco en vivo, va a hablar un poquito Lemmy. Sí. Otro hit de Motorhead. Sí. Estamos hablando de hit de Motorhead, me encanta. Dale, ahora escuchémoslo de Lemmy. So no! Terrible. ¿Y el original no es así? No sé. No, empieza a chan. Claro. Es verdad. Tendremos que tener un baterista acá. Y levantaría la mesa. Escuchamos el 11 un poquito. Dale. Motorhead también, o sea, el tema con el que cierran todos los shows. Todos los shows, sí. I can't believe I've seen everything. esto era... Esto es Overkill, de Motorhead. Y lo que te contaba, que en vivo hacen como tres veces la vuelta a arrancar y otras veces el doble bombo, la batería y todo el recinto apagado con esa luz blanca prendiéndose de los flashes. Ahora, Nico, separame el que es el de Dox Damour y el copiado. ¿Sí? Primero el copiado. Primero es el track 3. Este es un caso que les decía, vamos a escuchar los dos. Que está la versión original, que es un temazo, que si, digamos, no encajaría, digamos, en esta temática. El otro es, ese es el 20, ese es el track 20. Y después vamos a escuchar una versión de Dox Damour, que para quien es fanático de esto también, más de fanático de Dox Damour, escucha el comienzo y al toque saca cuál es el tema. Que tienen comienzos diferentes. Quiero mostrar esto de los comienzos diferentes, en el que la versión incorpora algo de la batería que lo mete dentro de la temática que venimos escuchando. Escuchemos primero la versión original del tema All or Nothing por The Small Faces, un tema así como un clásico del rock. A ver, The Small Faces, que no. Ese es un remix que también podría enganchar. No, capaz que no se lee bien. A ver, vamos. No. Bueno, insisto, ahí va. Tiene algo, sí. Tiene algo, pero sutil. Ponela de nuevo a ver si no sale. Versión original de los Small Faces y de Dox Damour, la banda de Tyla, una banda que hemos pasado bastante acá en el programa, lo ha versionado. ¿Lo tenés ahí ya, Malen? Bueno, y escuchá lo diferente que empieza la canción, puntualmente con la batería, y que para quien es seguidor de la banda es muy identificable. Escuchémonos. Ya de entrada es diferente. A ver, fíjate si la podemos poner de nuevo. A ver. Ahí va. Bueno, tiene algo disco, capaz le hace salta, pero... Mucho air drum, me da muchas ganas de hacer sí, air drum. Sí, de hacerlo. ¿Podemos, antes de cerrar, algún ejemplito nacional? Dale. Dale. El de los redondos. No. Esto no tiene que ver necesariamente con estar eligiendo canciones que nos gustan mucho. No, o sea, me parece que tiene que ver con esto de resaltar el tema de la batería. Sí. Este tema, uno de los primeros temas nacionales que pensé es este tema de los redondos, cómo arranca la batería. Creo que te vas a dar cuenta. Ah, escuchemos. Le pegamos divididos ahí. Este es un ejemplo parecido a... ¿A cuál? Máquina removedora de amor. De Cal. Sí. ¿Te gusta? Este es... ¡Ah! ¡El 38! Claro. ¡Sí! No me lo la emoción me ganó. Me ganó la emoción. Es que no me imaginaba que podía hacer. ¿Qué es? Hi-hat. Y este es más fuerte todavía, porque no es que marca 4 nada más, hace 2 compases. Es zarpado. Sí, es impresionante. Nico, buscame Motley Crue. Buscame Motley Crue, que es un caso. ¿Cómo laburaron los chicos? Sí, cómo están laburando, hay que resaltarlo. Es un caso en el cual lo identificable no es solo la batería, pero lo que se termina resaltando es la base, que sin duda está sosteniendo lo que es la batería. El track 1 de Motley Crue, vamos con Dr. Feelgood. Esto no es solo la batería, pero lo que se termina resaltando es la base, la, digamos, de hecho la anécdota es que Metallica quería elegir al productor para el disco negro que había grabado ese disco, ¿no? Es más, como fan de Motley, en vivo arrancan de esta manera siempre, sí. Porque hasta me parece que es un tema que podría arrancar con la batería, un segundo antes. Sí, pero no, no, arranca así. Vamos con Iggy Pop, poneme un Iggy Pop, que este es un obvio, voy a poner un obvio. El track 18 del primer disco de Iggy Pop, que este es un obvio, este sí es un obvio, ahora cuando lo tenga Malen vamos a escuchar el tema de Iggy Pop, que ahora sí empieza solo la batería, si no me equivoco, capaz que empieza con el bajo por ahí acompañado, ¿lo tenemos? Dale. Last for Life de Iggy Pop. Es más, de este tema, a ver si te acordás, hay Jet. Un tema de Jet, sí. Que lo que copian justamente es el loop de batería. Es el loop de batería. Totalmente. Antes de cerrar, una canción que en algún momento fue cortina, sí, totalmente. Rector, y tiene que ver justamente con lo que venimos hablando. A ver, mirá, escuchá esto, Martincito, para vos. Que hay mil canciones. ¿Sabes que me gusta eso que dijiste? Que hasta no tengo un baterista acá. Pues me gustaría preguntar, ahora se me ocurrió, ¿no? Con preguntas de la composición de canciones en función de baterías, ¿no? Sé que sucede, ha sucedido, sé que es algo habitual, digamos, de un, más de un baterista, pero no me cae duda. Este, por ejemplo, es un caso que me pareció muy, muy asociado a esto que estoy diciendo, ¿no? De que una composición de una canción en función de una composición de una batería. Porque de hecho hay temas como más técnicos, más elaborados, y otros que habrán salido en la sala y así quedaron. Sí. De hecho, me parece que muchas de las canciones hay que dar el 1, 2, 3 para que arranque toda la banda. Y el otro tipo de canciones es el batero el que te dice, bueno, arrancamos. Claro, totalmente. Astilla se quedó afuera. Se quedó afuera. Y, ¿no? Y va a sangrar un poco por la herida. Sí. Pero bueno. Bueno, pero trajimos un par de ejemplos para representarlo, ¿no? De alguna manera. Bueno, así hemos repasado lo que nos disparó esto de haber leído el ranking de las mejores canciones que comienzan con la batería. Yo igual creo que de ese ranking, volvemos a mencionar, para mí el tema que representa justamente eso es Rock and Roll. Rock and Roll de Led Zeppelin, sí. Porque es una... Porque además hay una cuestión técnica de lo que se escucha y todo, pero es esa canción que como arranca... impresionante. Es más, si vos la escuchás, que una canción, otra canción, tomaron ese comienzo, ¿no? Y empieza igual y decís rock and roll al toque. Así es. Y como que te decís, se lo chorearon, ¿no? Pues después termina diciendo, le chorearon el comienzo, le chorearon la batería. Un lindo repaso. Vamos a ver si lo repetimos con otras cosas. Nosotros vamos cerrando el programa del Bicho Reactor del día de hoy. Si quieren, durante la semana nos pueden contactar por el mail, es elbichoreactorradio@gmail.com. ¿Sabés lo que? Antes del cierre. Por ahí bajo y guitarra sería lo más obvio. Podríamos hacerlo con teclados. Qué difícil, pero podría ser, ¿eh? Podríamos, sí. Sí. Hay cosas buenas, sí, ¿eh? Y ahí debe haber cosas también bastante simples, pero estaría bueno. Sí, es verdad, ¿eh? O temas, ¿qué? Pero por ahí que empiecen cantando con la voz pelada. Con la voz sola. No sé, Fucking Hostile de Pantera sería un caso que... Sí. Sí, puede ser, ¿eh? Vamos a buscarlo. Igual me gustaría que hagamos un ranking de los mejores sí, temas. Sí. En la semana lo podemos subir al blog. Vale. El blog es elbichorrector07.blogspot.com. Estamos en Facebook. Y nos vamos con un tema que, para, digamos, que continúa con la temática. Es el caso de LA Guns. Por ahí no es tan masivo, pero para los cultores, los seguidores del rock, del hard rock, es imposible no reconocer. Es del disco Hollywood Vampires. El tema es Kiss My Love Goodbye. Así que con esto nos despedimos. Kiss My Love Goodbye. Hasta el martes que viene. Esto fue el Bicho Raptor. Chau.